Y en este momento nos acompañan ya chicos del colectivo Soluciones, un colectivo que trata temas, obviamente, de dar soluciones, pero sobre todo de la desprotección infantil. Nos acompaña Doco Merchán y Alejo Cruz, quienes nos están contando sobre una marcha, una ciclomarcha, un tanto grande. Ya vamos a hablar de eso. Bienvenido Doco, bienvenido Alejo, bienvenido a Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo están? Bueno, pues te agradezco mucho el espacio que nos están dando aquí para nosotros poder difundir sobre la segunda ciclomarcha que vamos a realizar desde Macará hasta Tulcán. Eso era lo grande. Literalmente, ¿han escuchado la canción del Carcha al Macará? Pues ellos lo van a hacer cicliando. Van a recorrer el país por toda la sierra cicliando. Uh-huh. Ese es el objetivo, ¿verdad? Sí, básicamente, pero también concientizando a la gente sobre la temática de la desprotección infantil, que si bien es verdad, de la cual muchos somos conscientes, pero por el ente gubernamental la pasa un poquito ignorada, o tal vez por falta de presupuesto no se le ha dado la atención que verdaderamente necesita. ¿Cómo nace este colectivo Soluciones? Bueno, el colectivo Soluciones en sí nace con la iniciativa de dar solución a la problemática que vemos constantemente en nuestro día a día. Y nos juntamos varias personas, hablamos y decidimos pues juntarnos, hacer un colectivo social para nosotros intentar dar solución a la problemática diaria. ¿Y hace cuánto nació el colectivo? Hace unos 3 años, pero realizando gestión vamos 1 año. Ok. Y cuéntanos, Alejandro, tú formas parte del colectivo. Sí. Hola, saludos con todos. Nuevamente agradecemos el espacio que se nos da a ustedes por venir, para poder difundir esta temática que nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que se convierte en una problemática que ya debió haber sido declarada emergente. Uh-huh. Porque a raíz de esto es que se sigue incrementando, se siguen engrosando cifras como la delincuencia, la drogadicción, sobre todo en nuestros infantes, en infantes que están en un estado de vulnerabilidad total, en sitios de alto riesgo, y que a través del entorno en el que viven, ellos se redirigen hacia un camino incorrecto y hacen de sus vidas todo lo que hoy día ya nos aqueja, lo que nos ha quejado en el pasado, la delincuencia, la drogadicción, por el entorno violento mismo en el que ellos van creciendo. Nosotros por eso queremos concientizar, queremos seguir informando sobre esto para que, a pesar de que no es escondido, no es un tema escondido, pero sí es bastante ignorado. No únicamente por los entornos gubernamentales, sino por todos nosotros. Creo que es un tema que nadie lo quiere topar, nadie quiere hacerse cargo. Nadie quiere tomar responsabilidad por eso. Precisamente, es por ello que nosotros queremos crear un eco que se desarrolle a beneficio de estas personas, de estos infantes que están de una edad de entre 5 a 14 años y para un futuro de seguir siendo ignorados van a representar un peligro potencial el mismo que ha representado en el pasado y en el presente. Lo inusual sobre esto en este momento, me estoy dando cuenta que son jóvenes, hablando de jóvenes, de problemas que tienen jóvenes. ¿Qué edad tienes, Alejandro? Tengo 23 años. ¿Y Doco? 24. Va por ahí y da un aire diferente. No es el típico adulto que nos está conversando sobre cómo cambiar la situación, sino es una persona que nos está entendiendo, que está viviendo lo mismo que se vivió hace un par de años, o alguien más, y sabe cómo se siente. Creo que eso le da una experiencia sin igual. Sí, bueno, nuestra juventud ayuda mucho para entender sobre la temática. Y siendo constantes, nosotros también hemos trabajado en la calle y sabemos el día a día de aquellas personas que están en vulnerabilidad, y es por ello que nace el colectivo, para intentar dar solución a eso, intentar pues que las otras personas pues también se concienticen de la problemática. Doco, ¿qué te suma a ti el colectivo? Es decir, ¿cómo tomaste la iniciativa de decir, okay, voy a pertenecer a este colectivo, voy a formar parte de esto? ¿Cuál fue la razón esencial para que tú lo hagas? Bueno, la razón en sí fue, en principio, la temática de la protección infantil, y también hablando con las diferentes juventudes que son parte del colectivo, que pues si bien no son muchas, pero nos entendemos con bastante. Entonces, es más sobre la concientización, con el concientizar a la gente sobre la disciplina. La disciplina constante, y nosotros intentamos difundir ello, la disciplina integral, aparte del deporte, arte y cultura. A ti, Alejo, ¿qué es lo que te llevó al colectivo? Bueno, nos hemos dado cuenta que si nosotros no somos actores del cambio, que si nosotros no somos partícipes del desarrollo y del progreso, pues entonces siempre estaremos a expensas de lo que puedan hacer otros. Ya sabemos quiénes, los que dicen representarnos, los que dicen servirnos. Y entonces no podemos seguir nosotros esperando que ellos cumplan y correctamente su labor y que en función a ello sean los únicos que puedan generar el progreso. Porque si nosotros estamos esperando únicamente su trabajo, siempre estaremos como en el pasado y como hoy en el presente también, recibiendo resultados que tal vez no son, que no abarcan lo que nosotros necesitamos y que no complementan verdaderamente lo que se necesita. Viviendo el ciclo. Exactamente. Otra vez. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué actividades podemos desarrollar? Aparte de la ciclomarcha, ¿podemos tener otro tipo de actividades en el colectivo? Sí, nosotros no únicamente nos dedicamos a lo que es el tema de la masificación del deporte. Nosotros creemos que para estos infantes en ese estado de vulnerabilidad, que son de 300 a 500 mil en todo el país, lo que estamos desarrollando como colectivo es un proyecto que se nombra en sí, lleva el título de la implementación de una disciplina integral. Esto conlleva proyectos deportivos, proyectos de educación, de conocimiento, proyectos de arte y cultura, una disciplina que verdaderamente los reintegre hacia el bienestar de la sociedad y hacia el bienestar propio de ellos. Una de las maneras de hacerlo ya pasó por primera vez, es una ciclomarcha que se realizó de Huaquillas a Quito, aquí, Huaquillas ubicado en la provincia del Oro, la frontera ya con Perú. ¿Ustedes participaron en esta ciclomarcha en la primera? Sí. ¿Sí? ¿Tú eres ciclista, Doco? No, realidad yo me dedico a lo que es el freestyle fútbol. Ok. ¿Y cómo un freestyler termina haciendo ciclismo? Bueno, es por el amor al deporte, mal. Ok. Claro. ¿Fuerte? Duro. ¿Cuánto tiempo les tomó la primera? Nos tomó alrededor de unos 10 días, 11 días más o menos. Okay. Salimos el 1 de diciembre. Okay. Y llegamos acá el 11. ¿Acaba de pasar? Sí, recién. Okay, entonces, y ya, para la siguiente, listo para la siguiente, ¿qué ciclo? Bueno, ahorita estamos entrenando, pero sí ya listo, preparado. Alejo, ¿tú tuviste la oportunidad? Sí, de hecho, la primera ciclomarcha que se realizó el año pasado, en el mes de diciembre, nos encontramos muy limitados también por el tema del financiamiento. Esta ciclomarcha se realizó por colaboraciones de los miembros propios del colectivo. Entonces, lo poco que se logró reunir, recaudar, se utilizó en esta ciclomarcha. Ya te digo, con el fin de concientizar y con el fin de hacer conocer para que las personas dejen de ignorarlo, para que las personas también sean partícipes de una ayuda para estos infantes. Y entonces siempre nos veíamos limitados a ser muy breves en nuestro paso por cada ciudad. Descansábamos poco, tratábamos de ser lo más breve posible por el tema de la situación económica. Y entonces es por eso que lo hicimos muy breve y tal vez no generamos el eco tan apropiado que deseábamos. Pero entonces para esta segunda ciclomarcha estamos tratando de buscar el financiamiento, un presupuesto de la empresa privada. Y si se nos da, pues, poder hacer algo que verdaderamente genere impacto, algo que verdaderamente llegue a oídos de todos aquellos que nos puedan escuchar, que sea propagado por los medios de la forma más intensa, de una forma que verdaderamente llegue hacia lo que nosotros queremos lograr, que es dar una solución al tema de la desprotección infantil. Perfecto. Cuéntanos, Doco, ¿cuándo tienen planificado esta siguiente ciclomarcha que se va a realizar desde el Mácara hasta Tulcán, hasta el Carchi? Bueno, no tenemos lo que es una fecha, pero sería más o menos aproximadamente desde mediados a finales de febrero. Ya. Entonces, ahí cuando tengamos la fecha exacta, pues intentaremos ver si ustedes pues nos pueden brindar otro espacio para nosotros. Claro que sí, bienvenidos. Apenas ya saber el día que vamos a salir, poder difundirlo y ver qué personas nos pueden acompañar también. Así es, perfecto, no tenemos ningún problema en aquello. Y para las personas que se quieran sumar a esta causa, las personas que quieran apoyar, ¿cómo pueden contactarlos? Pueden anotar números, también los dejaremos aquí en el medio de comunicación, si alguien desea venir. El 0995-347-095. Otro número celular que también se pueden contactar es el 0969-788122. O si no, al correo del colectivo, www.colesolu@gmail.com. ¿Están en páginas en redes sociales, tal vez? Sí, tenemos una página web, que es básicamente un blog, el cual es www.colectivosoluciones.es. Perfecto, ahí los pueden ubicar entonces, sí. Seguramente. Les deseo la mejor de la suerte. Espero que les vaya muy bien. Vamos a ver cómo se los puede apoyar para que ustedes puedan realizar esta ciclomarcha, que creo que tiene un significado enorme. Hay que visibilizar esto, hay que hacer a la gente consciente de lo que está pasando y tratar de buscar soluciones en este tema. Pero, como hablábamos con Alejandro y con Doc hace un ratito, emergente. Tiene que ser ya. Felicidades, chicos, por esta iniciativa y de verdad muchas gracias por haber venido. Sí, algo que quería agregar. Claro. A través de la implementación de la disciplina integral en estos infantes que viven en este entorno tan violento, en este entorno indisciplinado, nosotros podremos crear personas jóvenes que a futuras, en lugar de representar un problema para nosotros, representen soluciones, representen verdaderos hombres y mujeres dignos de admiración, dignos de ser un ejemplo, dignos de seguir, dignos de, por el hecho mismo de haber salido de esta situación, de continuar dándoles a través de un apoyo apropiado todo lo que ellos merezcan, todo lo que se necesita generar para que sea productivo y fructífero a nuestra sociedad. Perfecto. Muchas gracias desde ya. No, a ustedes muchísimas gracias por hacer esto, por el esfuerzo que están haciendo, porque sin duda alguna es un esfuerzo que no cualquiera lo hace. Y por la causa por la cual lo hacen. Muchas gracias por haber venido, Doco, y también Alejo, porque son parte del colectivo Soluciones y están organizando esta marcha, ciclomarcha, que toma desde Macará, al sur de la frontera con Perú, y va hasta el norte, hasta Tulcán, van a llegar a Tulcán, que ya está en la frontera con Colombia. Y seguramente van a seguir creciendo en este colectivo. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ti. Gracias. Vamos con un poco más de música. Y ya estamos con ustedes nuevamente.